Con todo, con un base de Quinza de Santiago del Estero. ¿Cómo te va, Nicolás de los Santos? ¿Qué decís? Hola, buen día a todos, todo bien. Bueno, gran victoria para arrancar en un clásico, no está nada mal, Sí, la verdad que siempre es lindo arrancar ganando. Como todo primer juego, nos costó al principio. Siempre, bueno, el primer juego, los nervios, la ansiedad de primer partido de temporada, pero la verdad que después lo pudimos destrabar y hicimos un gran partido. Uno ve la estadística, yo no vi el juego, te soy totalmente honesto, y se puede decir bien balanceado, porque hubo perímetro picante, con vos y con Juan y Brusino, entre los dos 44 puntos, con un Yatman asistidor con 7 asistencias, no tan goleador, pero también en el juego interior con Torín Francis, casi doble figura, porque metió 20 puntos y tomó 9 rebotes. Sí, la verdad que hicimos un gran partido todo el plantel. Estoy muy contento por lo que hicimos anoche. La verdad que somos un gran equipo, tenemos gol en todas las manos, en todas las posiciones. Siempre lo digo, ¿no? Creo que este año si nos ponemos duro defensivamente y nos comprometemos en la parte defensiva, vamos a ganar muchos partidos. Ayer por momento al principio nos costó, pero después nos pusimos muy duro, la intensidad tanto adelante como atrás, pusimos el ritmo de juego y bueno, en el primer tiempo antes que termine el segundo cuarto sacamos una buena diferencia y la pudimos mantener después durante todo el juego. Esto que hablas vos y lo que mencionaba Fabián marca un poco que Quinza se armó para pelear fuerte este año, ¿no? Y si bien tienen la Sudamericana como primer objetivo y de arranque casi de temporada, está claro que están como favoritos, lo sienten así y van en busca de eso también. Sí, cuando se armó el equipo y al principio de temporada, cuando bueno, se terminó de formar el plantel, como dijiste, tenemos varios objetivos, tenemos 3 torneos por delante, el Super 20, la Sudamericana y la Liga, y la verdad que bueno, acá nos trajeron para tratar de estar lo más arriba posible. Nosotros asumimos la responsabilidad esa, creo que tenemos plantel, tenemos un gran cuerpo técnico, entonces vamos a ir a poco. Como vos dijiste, ya ahora el mes que viene tenemos la primera fase de la Sudamericana, es un objetivo que nos propusimos, así que nada, esperemos que podamos cumplir todas las metas que nos propongamos. Bueno, y el objetivo es llegar lo más lejos posible, pero ¿se plantearon algo en particular? Digo, porque también la Sudamericana me imagino que tienta, ¿no? Porque es el ámbito internacional. Si bien el grupo no es para nada sencillo, por jugar con brasileños y jugar con un equipo ignoto, tal vez como este colombiano, pero que tiene jugadores de selección. Sí, es un grupo complicado, pero bueno, vamos a ir con la mayor expectativa. Sabemos que bueno, el club hace mucho que no juega en torneo internacional y el año pasado pudimos clasificarlo y bueno, la gente acá estaba muy entusiasmada, por eso también se armó el plantel que se armó. Entonces ahora nos quedan un par de partidos más acá del Super 20 y bueno, después ya poner la cabeza en el viaje a Colombia y tratar de hacer lo mejor posible para pasar de fase. Y en lo personal y ante la imposibilidad, ¿no?, de los jugadores. A ver si me vas a sacar la pregunta que iba a dejarle a Nicolás. Sí. Si me sacás la pregunta, me levanto el estudio y me voy. Dale. Entonces preguntará vos. No, dale. Ante la imposibilidad de los jugadores internacionales. Listo, de la selección que juegan en Europa, ¿también estás tomando como un desafío personal, ¿no?, volver a la selección, en este caso para las próximas ventanas? Sí, bueno, yo la verdad que lo veo jugar en la selección y veo mi posición, ¿no? Obvio que es la de base y la verdad que está muy bien cubierta. Creo que de los mejores jugadores que hay en el país están en mi posición, no hace falta nombrarlos, pero obvio que siempre la ilusión está y si me toca volver a estar, lo haré con la mayor responsabilidad y las ganas de siempre, como cuando me tocó estar. Vestir esa camiseta es lo más lindo que me pasó y que le puede pasar a un jugador, entonces la ilusión siempre está, pero sé que es difícil. Soy consciente, pero bueno, uno trabaja día a día para que un día cuando le toque tratar de cumplir la expectativa, ¿no? Sí, porque hay varios chicos que están en esa posición, ¿no? Como vos, como Ale Costa, bueno, el mismo el Penca, Franco Balbi, que ya tuvieron alguna oportunidad, vos también la tuviste. Y seguramente me estoy olvidando de alguno, ¿no? En este repaso así rápido que uno hace, que están, digamos, en un marco de paridad. A uno le puede gustar más uno o otro, uno puede ganar más, el otro no tanto, depende de un montón de circunstancias también, pero están en un estatus de igualdad, teniendo en cuenta que Nicolás Laprovítola, si no pasa nada raro, va a estar en esa ventana, que no van a poder estar Luca Vilos y Campazzo. Y bueno, y después a alguno de ustedes le va a tocar esa responsabilidad. Imagino que también en algún lugar juega eso en la cabeza, ¿no? Sí, uno cuando ve esto de las ventanas y sabiendo que los jugadores en Europa algunos no pueden estar, inconscientemente se ilusiona, pero como te dije recién, es difícil. Como dijiste, hay muchos jugadores en mi posición que están en un buen nivel, todos los que nombraste, y seguramente obvio que hay alguno más, pero bueno, como te dije también, uno entrena día a día y trata de ir mejorando las cosas que uno hace bien, y bueno, si le toca estar, bienvenido sea, y si no, hay que seguir trabajando. ¿Tenés uno más para Nico? No, agradecerle como siempre. Nicolás, lo mejor para esta temporada, buena victoria. 96-78, tuviste un gran partido, 23 puntos, 4 asistencias. Nada, Quimsa se armó para ser candidato, para estar nuevamente en la pelea. Así que seguramente, bueno, nos vemos el sábado ya, si Dios quiere. Atenas Quimsa va televisado por la pantalla de Teis Sport, así que nos vemos el sábado. Bueno, dale, Fabi, nos vemos allá en Córdoba y gracias por estos minutos. Le agradecidos somos nosotros por tu tiempo. Nicolás de los Santos, base de Quimsa de Santiago del Estero, buena victoria de Quimsa.